Bienvenidos al 15º podcast de Al Blanco Vivo, madridistas de bien. Ayer en el Sadar de Pamplona, reino de Navarra, antiguo, más antiguo otra vez Sadar, en fin, llamadlo como queráis. Ayer en Pamplona, Osasuna 1, Real Madrid 3. Y no digo más, Santo Tomás. Un mal partido del equipo, sobre todo una primera parte nefasta más no poder. Y una segunda parte donde se hizo de la necesidad virtud porque la lesión de Danilo pues nos vino mejor que bien. A partir de esa lesión pues el Madrid mejora un poquito, digo un poquito, no os creáis, no saquéis pecho, mejoramos un poquito y disfrazamos de un resultado muy bonito, ese 1-3, pues un partido muy feo del equipo. ¿Y qué voy a decir? Pues el año de la marmota, lo mismo, así que ¿para qué vamos a decir nada? Nada de fútbol y buen resultado. Bueno, que ya es mucho, porque últimamente ni los resultados estaban acompañándonos. Así que dos semanas después, pues todo sigue igual. Somos líderes, tenemos a los rivales más cerca y el viento se lleva a tejados y se lleva partidos por delante, que luego vamos a ver dónde se nos meten. No pintamos nada, pero eso intentaremos hablarlo luego un poquito más tarde. ¿Qué os parece? ¿Qué te parece, Maite Blanca? Arroba Maite Blanca, Maite Blanca en Twitter. Diosa del Twitter, Maite, ¿qué tal estás? Pues como todo el mundo, supongo, como todo el mundo de bien que quiere al Madrid, igual que tú. ¿Contenta por el resultado, no? Sí, no, estoy dando palmas con las orejas. Ya te veo. El resultado, sí. Si haces viento. No, yo te digo, oye, mis orejas no son tan grandes, cuidadito que mis orejas... Son chiquititas. El tejado de Balaídos, ¿eh? No, ese se va solo, porque vamos, que tener un tejado de Uralita o de lo que sea eso es vergonzoso. Vergonzoso. Y luego encima que tengamos que pagar nosotros el pastel por culpa de que tienen un campo encima municipal. Que la culpa es nuestra, además, ¿eh? Ah, bueno, claro, por supuesto. La culpa es nuestra. Mira, no me hables de lo de Balaídos, que me pongo bastante cachondón, ¿eh? Yo no te hablo de Balaídos, ni te hablo de ninguno. Te hablo del Madrid. Y el Madrid ayer fue un horror. Después de 15 días, para mí fue un horror el partido. Lo siento, pero lo digo como lo pienso. Bueno... Yo también pienso que fue un espanto el partido de ayer, en general, pero oigo muchas opiniones y ya sabes que las opiniones, pero es que ya me canso. Las opiniones son como los colores, a cada uno le gusta uno, entonces me parece muy bien, si yo en eso estoy de acuerdo, pero tengo que decir lo que a mí me gusta, y lo que a mí me gusta es que el equipo juegue al fútbol y el equipo no juega a nada. Equipo a mí me tiene completamente perdido. Mira, Dios escribe torcido, o sea, escribe derecho con renglones torcidos, eso, ¿no? Sí. A ver si sabemos. Sí. No, escribí torcido, Dios. A ver, sí, no, eso digo yo. Dios escribe derecho. Lo que pasa que, bueno, los renglones están un poco para allá. Sí. Son renglones dalinianos. Sí. En Madrid es como Dalí, como los relojes de Dalí. Eso. Pero funciona. Da la hora, ¿no? De momento está dando la hora. Pero espero blandengue. Ya veremos a ver, porque todo se confabula para ver qué pasa con esta liga. Todo. Te suspenden un partido, tienes otro atrasado por el mundialito, ya tienes dos partidos pendientes ahí colgando, que uno ya sabemos cuándo es y a qué hora. Una hora también muy chula para el fútbol. Sí, a las 7 de la tarde un día de diario. Sí. Y el otro, pues a ver cuándo te lo ponen, ahí colgando, a ver a quién le beneficia cuando te pongan el partido, cuidadito con eso, porque nadie. yo estoy muy mosca con todas esas cosas. Yo lo que no sé por qué se jugó ayer el partido, porque el césped Estaba muy mal. Yo creo que se tenía que haber suspendido. Si estaba recién puesto, estaba nuevo, hombre. Yo creo, mira, el Madrid vamos a hacer una cosa. Vamos a proponerle a la Federación y a la Liga de Fútbol Profesional esta. Vamos a proponerle que el Madrid juegue 7 partidos menos. Ah, claro. Se le suspendan 7 partidos, pero claro. No se suspendan, sencillamente no se juegan ya. El Madrid solo va a jugar 31 partidos. Claro, que haya como en el baloncesto, ¿no? Que un equipo está fuera de... ¿No? Eso pasaba, son impares, ¿no? Sí. Algo así. Sí. Pues nada, pues que sean impares y Madrid no juegue nunca. Claro. No, que no juegue nunca. No, que no juegue nunca porque nos retiremos de la competición. Ah, bueno, eso estaría muy bien. Vamos le daríamos un zas en la boca a mucha gente. ¿Queréis suspender partidos del Madrid? Venga, todos lo suspendimos todos. No preocuparos. Repartíos el botín. Ya está, no preocuparos. Para vosotros la perra gorda. Sí. Que nosotros con perra gorda no hacemos nada. Venga, ala. ¡Ay, madre mía! Mm. ¿Y por qué no llamaron a Mary Poppins para arreglar el tejado? Es que yo sigo un poco... sigo en Balaídos cuando tenía que estar en Pamplona. Eso digo yo, déjate ya Balaídos, déjalo. Porque ya está arreglado, ¿no? Ayer jugaron o jugarán, no sé. No, yo creo que ya no se vuelve a jugar un partido. ¿En Balaídos, no? No. Ah, bueno, entonces le suspenden los partidos a ellos. Sí, supongo que si el Celta ya no vuelve a jugar en su campo, ¿no ves que se cae el techo? Fíjate, qué lástima. Se puede caer encima de alguien. En su campo. Se puede caer encima de alguien, cortarle la tráquea a la... Pero si ni siquiera es su campo. Oigo sirenas, es la policía, ya viene a por nosotros. Es del alcalde. Sí, la verdad es que el alcalde es el dueño del campo de Balaídos, pero... ¿Qué he dicho? ¿Balaídos? Sí. Pues es el alcalde, claro, el dueño. Sí. Es lo que el viento se llevó. Y encima, pero la culpa es del Madrid, que se huele. Hombre, claro, por supuesto. Claro, porque es que... Fíjate que el Madrid querer jugar un partido de fútbol. Vamos, ¿a quién se le ocurre? No, hombre, por favor. Con 33 horas que había de por medio para buscar un campo, para prepararlo todo. Es que de verdad, es pedir demasiado. No, hombre, es que pedimos... No, el Madrid es que no puede ser. El Madrid no puede pretender jugar un partido de fútbol cuando toca. Es que es absurdo. Yo creo que deberían de retirarle también de la competición 2 años más. Pues yo creo que sí, porque total... No, o sea, la que se retira él directamente. Mira, total, y 2 años más. Para lo que sacamos, en claro... Sí. Así es que de verdad... Es que tenía que ser como la película La La Land, sí. Lo que pudo ser y no fue. La Land, qué bonita. Yo vi La La Land y me ha gustado mucho. Sí, yo también la he visto. Sí. Por eso te digo, lo que pudo ser y no fue, ¿qué se le va a hacer? Sí. Pues eso. Ojalá y terminemos por lo menos con un punto de diferencia y seamos campeones de liga. Que ya te digo, bueno, que yo pongo puntos suspensivos. Vamos a ver. Esto no está todo perdido. No. No está todo perdido. Nosotros tenemos 2 partidos pendientes todavía. Tenemos mucho fútbol en las botas. Sí. ¿Eh? Algunos más que otros. Porque madre mía, ¿cómo está Zidane? Digo Zidane, perdón. No, también me vale. ¿Cómo Benzema, está Zidane? Benzema, la leche. Bueno, que como habrás podido comprobar, sí. Porque lo has comprobado, sí, yo tenía ganas de hablar de Balaídos. Ya te he visto. Pero ya está, es que ya tenía ganas. Es que claro, es que hoy nos va a salir un poco muy malo, porque llevamos 2 semanas sin jugar. Sí, claro, y es llevamos que se nos ha olvidado también, o sea, nos desconcentramos. Ya sabes que nosotros, no fútbol, no podcast. No. Nosotros no ha habido fútbol en 2 semanas, claro. Maite se esconde, no hay quien la encuentre y nada. Y tú no apareces. Y yo nada, yo ni existo. Tú no apareces. Nada. Sí. Bueno, estadio de, ya he dicho, del Sadar, de Reino Navarra, de Reino de Suiza, ¿no? Bueno, pues Osasuna 1, Real Madrid 3. ¿Quién ha marcado los goles, doña Maite Blanca? ¿Me lo puedes decir? Que yo no veo porque no tengo las gafas. A ver, el primero lo marca Ronaldo... Con lo que ya nos las prometíamos muy felices, creíamos que ya había... No me lo digas. El segundo lo marca Isco. Dímelo. Porque... Dímelo. Porque tu amigo Benzema falla lo infallable. Sí, ahí caza la pelotita, ¿no? Esa pelotita que se queda ahí suelta, la coge Isco y dice... Esa pelotita la coge Isco. Mira, esto se hace así, se cruza allí, ¿ves aquel poste lejano? Eso. Pues allí. Y el tercero, ya fuera de tiempo prácticamente, en el descuento casi. No, pues... en el descuento no, es que ya iba a pitar el árbitro. Bueno, pues eso, no, esta vez no era Ramos. O sea, que no nos dio ninguna tranquilidad ese tercer gol. No, ¿quién marcó el tercero? Ninguna. ¿Quién marcó? Ya, date el lujo. Luquitas Vázquez. Toma ya, don Luquitas. ¿Eh? Don Luquitas Vázquez. Que sale 20 minutos y hace un golito ahí, que no vale, sí, para nada, porque es en el descuento, ya que ya no nos ha quitado ningún nervio. Bueno, pero ahí está. Cuenta. Todo cuenta. Haz que cuente. Sí, además, claro, el 1-3 queda muy redondito y brillante. Sí, ¿eh? Pues eso. Y tapa mucho. Tapa más, o sea, son más arbolitos para tapar más el bosque. Sí, Porque dos tienen que estar más separados, los arbolitos. Entonces, con tres ya se juntan más y se tapa más. Sí. Es que, Capichi. Tres árboles taparán más que dos. Pues por eso. Y claro, estos árboles no son secuoyas. Claro. Son secuoyas. Y además ahora, no sé yo, las hojitas que tenemos, los árboles. Los árboles, por lo veo, por lo que tapa a la gente que no lo ve, debe ser muy grande los árboles. Capichi. Y con mucha hoja. Capichi. ¿Ves mi giro ahí, Capichi? Sí, sí, sí, sí veo el giro, a ver. Capichi. Sí, sí lo he visto. Ahora sí, gírate. Sí lo veo, sí lo veo. Pues eso. A eso me refiero. Bueno, que hemos ganado al último haciendo un mal partido, sobre todo la primera parte. Y pasando las canutas. La primera parte es que me salieron legañas. Pasando las canutas. Legañas de verlo, de verdad. Pero oye, yo no, lo que no entiendo es cómo no me acostumbro a ver jugar tan mal al Madrid. Porque verdaderamente jugamos mal. No, pero no me acostumbro, no, o sea, sigo sufriendo. No jugamos mal. Sufro no mucho. No jugamos mal, es que nos tienen manía. Nos ponen un campo, un césped recién plantado, para que no podamos ni correr. Es que es verdad, primero el tejado. Se pone a llover como si no mañana. Pero ¿cómo que nos ponen un césped? Que es que los Osasuna pretendía se suspendía el partido también. Pues por eso dicho, te venga, digo, planta el césped se ahí. Pone a llover como si no hubiera un mañana y estaban diciendo a ver si también de alguna manera podemos suspender este partido para quitar del medio, sí, sí, por si acaso había alguna duda. Sí, sí. O sea que no jugamos mal. Son las circunstancias. Es que nos tienen. Van a por nosotros. Van a por nosotros. Sí. Y la culpa, el árbitro, otra vez. La culpa, es de Trump. Ah. Es, ¿sí? es un tramposo. Ah, bueno, claro. Y van a por nosotros. Tiene a todos comprados. Claro, claro. Sobre todo Gaspar. ¿Verdad, Gaspar? Gaspar, el del el elemento del, este del Barcelona que sí. ha pedido. ¿Quieres que el Bernabéu? Oye, mira, esto, otro. Este es un podcast descontrolado, como el juego del Madrid. Y tan descontrolado. Oye, ¿no somos un podcast madridista? Sí. Pues vamos a jugar como el Madrid. No, vamos a hacer el podcast como el Madrid. Pues eso, vamos si a jugar como... Yo tengo que ponerme a jugar al fútbol... ¿Tú eres peor que Danilo? Seguro que sí. No Danilo, lo sé, tengo que verlo. A mí Danilo me da clases. Tengo que verlo, ponte el traje. Ponte las botas. Sí. No puedo con ellas. ¿Qué le pasa a Danilo? ¿Es lesión preocupante? ¿Estás preocupada? Pues no, mira, que descanse. Que descanse, eso porque es, como eso ha tenido es. 15 días eso y es. No le ha servido, es que necesita más. Eso es. O sea, que descanse, pobrecito, que se me recupere bien. Oye, por cierto, hablando de todo un poco, qué horror la lesión del chico de los Osasuna, ¿eh? Jope, yo cuando lo vi, me dio un poco de escalofrío ver aquella pierna, pobrecillo. Sí, sí, sí, sí. La pierna está descolocada. Sí, sí. Rotura de tibia y peroné, han dicho. ¿Ah, sí? Sí. Madre mía, qué barbaridad. Pues tiene si no parecía tan así la falta, lo que fuese, no, el choque. No, sea, a veces lo que... te pillan mal. Pero madre sí, de Dios, y, qué horror. Y estaba colgando la pierna. A mí lo que me acuerdo es la cara de Marcelo. Ay, Marcelo. Pero que, joder, no mires. Es que eres, si te Marcelo, da... Marcelo, ven, eres tonto. Eres tonto, muchacho. Es que si te da yuyu, no mires. A ver, yo me hacen un análisis y no miro. Claro. Pero tú no mires. No ¿Dónde mires. Vas allí tan cerca? ¿Qué hacen mirando eso? Si pero, debe ser muy desagradable. Ve tan lo pues, contrario, hombre. ¿Qué hacen mirando? ¿Será bobo? Pero, hombre. Ay, madre mía. O sea, va, mete el cuezo donde no debe y ve la pierna rota, partida en 8 pedazos. Hombre, por favor, no Marcelo. No se quedó blanco de milagro, vamos. Ay, boboncio. Ay, madre. Pues no veas yo lo que haría. Si no puedo acercarme una casquería siquiera. Imagínate. Vamos. A mí me dio grima. No, es que joroba, pobre chico, ¿eh? Bueno, más pobre soy yo. Bueno, sí, yo también, pero vamos, que yo tengo mis dos piernas, por lo menos, tengo mis dos piernas enteras. Ah, pero ellos son futbolistas, son gajes del oficio, Checho. Ya, claro. Déjalo. A mí me estaba ya en las ollas. No te entristezcas. No. Es que... Oye, ay, pues, Dios. Que muy bien, un gran partido de... Yo creo que fue un gran partido de todo el equipo en general. Sí. Momento, me voy a poner el termómetro, que no sé qué me ha pasado ahora mismo, he tenido un vaído. Domamos a los Asuna, ¿eh? Lo domamos, cuidadito. Sí, señor, porque salió como una gaseosa los Asuna. Que, ojo con los últimos, ¿eh? Que los últimos serán los primeros en el reino de los cielos. Lo único que hace falta es que los primeros no sean los últimos. Pues esperemos. Hombre, bueno, que te ves en Cibeles. ¿Cuándo somos campeones, Maite? Ya, en cuanto tengamos la oportunidad de jugar los dos partidos que nos han birlado. Sí. Que no nos Espérate han un momento, que podríamos hasta no jugarlos. Imagínate. Lo mismo no hace ni falta. No nos van a hacer ni falta. Tenemos ahí, vamos a decir, mira, no los jugamos. No nos van a hacer ni falta. No nos presentamos el día del Valencia. No, no va a pasar nada, porque ya otros no se presentaron, llegaron tarde pasó nada. Es que luego los jugadores luego no son horas y necesitan la semana entera, porque fíjate qué bien nos ha venido estas dos semanas. ¿Cómo hemos visto al equipo ayer? Pues recuperado de todo. Vamos a ver ahora. Oye, ¿el sarcasmo se entenderá aquí o no? Pues espero que se entienda, porque si no, esto va a ser un espanto. No, pues es que yo no, si no te lo digo por nada. No. El sarcasmo no hay por ningún lado. No. Que la primera parte un poquito chunga, jamás. Un poquito. Pero la segunda. La segunda un poquito. Cuando se cambió a un 4-4-2, ¿no? Sí, hombre. Pues bueno. Venga, ya en serio. ¿Te gustó Danilo? Venga, ya, no, pero es en serio. Vamos a ir jugador por jugador. Que estoy imaginando la cara que se te haga. ¿Estás cortado? No, estoy aquí. Ah, pues deja el cuchillo. Casi. Venga, empezamos con los jugadores muy deprisa. Primero, el portero, ¿qué te pareció Keylor Navas? Bueno, pues bien. Vale, bien, porque vale. ¿Qué paró lo que tuvo que parar? ¿Que el portero paró? ¿Tú paró. A mí me estás diciendo que el portero paró? Hombre, sí, solo le metieron un gol. Y podían haber metido más. No me hables del gol, que todavía estoy echando los dientes. Así que, ¿qué le pones de 0 a 10? Un 6. Un 6, ¿eh? Un 6. Un 6. Vale, un 6 a Keylor. Y yo le pongo otro. ¿Ah, sí? Sí. Vale. No me da seguridad. No parece el Keylor que todos conocíamos, no sé. Bueno, yo le doy un 6. No voy a decir si me parece o no me parece. Bien. Un 6. Un portero. Sí, bueno, por lo menos tenemos un portero. Eso es. Vamos con la línea defensiva. Y ahora sí, ahora ya es de verdad. Danilo. Joder, Danilo. Es que. Un 9. Yo le doy un 9. Es muy complicado. Yo le doy un 9. Es medio. Muy complicado. Un 10, como sigas. Puntuar a Danilo. Yo creo que le voy a dar un 10, pero con el 0 delante. ¿Con el 0 delante? ¿Hoy un 1? Hay uno. Es que está lesionadito. ¿A ti no te da pena? Me da igual, lo siento por él. Bueno. Mira, no le han roto la pierna, afortunadamente. Solamente es un golpe, creo. Bueno, ¿no? Vamos a ver si se confirma. Supongo que hoy le harán las pruebas pertinentes. Pero mira, para que le dejen en el banquillo o en la grada, no está mal. Lo siento por él. Pobre Danilo, pues me da mucha lástima. Que se siente, si va a tener que estar sentado un poco. Pues eso. Digo, yo no sé. A ver, ¿yo qué le he puesto a Danilo? ¿He dicho tú un 1? Yo un 1. Venga, joder, es que de verdad, yo un 2. Joder. Que eres mala. Anda que eres anda mala. Que... Bueno, pues mira, si lo suma ya tiene 3. Vamos al otro lateral o cosa rara que hizo Zidane. Llámalo X. Marcelo, ¿qué le doy a Marcelo? Vamos a explicar, porque acaso alguno no habéis visto el partido. Es que Zidane salió con 5 defensas, o con 3, o con 3 centrales, o con Marcelo más adelantado, o con Marcelo más atrasado, o con Nacho al lateral, o con Nacho en el centro, en fin, o Danilo adelantado por la derecha. No sé, ¿qué sacó 5 defensas Zidane? Yo qué sé. Oye, preguntádselo a él. Eso digo yo. Venga, Marcelo. Vale, pues a Marcelo le voy a dar... ¿Qué le doy? Le voy a dar, porque yo a Marcelo lo vi ayer de mitad de campo para arriba. De mitad de campo para abajo no lo vi nada. Es que abajo no cabía ya. Entonces, le voy a dar un 5. Es que Marcelo, que tenía en teoría menos recorrido que hacer desde el centro del campo, pues estuvo, pues eso, sin sitio. Se encontraba pues bloqueado ahí, pues sin eso. Espacios. Mitad de campo para arriba. Marcelo, pues no brilló en nada. Pues yo le doy un 5. Así que bueno. Y yo le doy un 4.5. Pues vale. A lo mejor no es culpa suya del todo. Pues a lo mejor, ¿verdad? No, pero... Pero bueno. Los centrales, los 3. A ver. Venga, a la ropa que hay poca. Venga. Venga, a ver, Varane. Oh, Varane. A Varane que le doy. Ay, dale una golosina. Un neque así, plac. Para ver si espabila, porque andamos también un poco... Anda, un pasito para adelante, dos pasitos para atrás. Pero como no quiero suspender a nadie, le voy a dar otro 5. Yo voy a suspender, vamos. No quiero suspender a nadie hoy, me siento generosa, le voy a dar otro 5. Los voy a suspender del techo del Balaídos. Uy, oye, pues no sé de dónde. Tienen techo. Algún cacho quedará. No tienen techo. Algún cacho, está ahí esperando para que vuelva al Madrid y vuelva a tirar otro cacho de techo. Otro 5. ¿Otro 5? Sí. Oye, Maite, si el día que vuelvan a Balaídos vuelve a hacer aire, ¿qué pasa? ¿Se resuspende? Sí, sí, se resuspende. Se ultrasuspende y lo dejan ya para la próxima temporada, ¿no? Imagínate. Ya tenemos ahí un partidito. Luego, la próxima temporada... Llevábamos como cuando estábamos en el cole, llevábamos una asignatura arrastrando del curso anterior. Pues eso va a ser. Mira, vamos a inventar un acontecimiento nuevo, ¿eh? Sí, sí. Un partido que se deja para otra temporada. Mm. ¿En qué temporada te darán los puntos? Eso ya no lo sé. Ah. ¿Qué le has puesto a... Un 5, te he dicho, un 5. Que no le quiero suspender, no quiero suspender a nadie. Bueno, venga, pues yo voy a suspender a todos, te he dicho. Que ya he suspendido a Danilo, pobrecillo. Un 4.5. Joder. Yo a Varane, a ver, que vale. Ramos. Oye, a Ramos que le doy, si no se le vio. ¿Le viste tú ayer a Ramos? No, Ramos estuvo obtuso y abstruso. No, yo es que no le vi desaparecido, o sea, no estaba. O sea, no. Que le voy a dar, mira, voy a tener que suspenderle. Esto es un partido raro, ¿te acuerdas del cabezazo ese que da, muy que le venía bien para él, y le da con los cuernos? No. Así para hacia abajo, mala postura, y en fin. No me acuerdo. Muy raro estuvo Ramos. Ese, pero vamos, le vi tan raro y tan... Nada, son las dos semanas, está falto de competición. Sí, sí, debe ser eso. Falto de competición. No, es que tenían que haber hecho pretemporada, pre-requetemporada. Sí, hay dos semanitas que nos hubieran venido muy bien para hacer una pretemporada. Sí, sí. Y preparar algo. Pues mira, voy a tener que suspender a Ramos, sintiéndolo mucho, le voy a dar un 4. Y no decías que no ibas a suspender a nadie. Ya, pero es que, ¿qué voy a hacer? No se puede uno fiar. Si no le vi. No se puede uno fiar de las mujeres. Hazme caso, Ramos. Hay que ver. Hazme caso. Hay que ver. El otro que nos queda es Nacho, ¿no? Nacho. Espera, ¿qué le pongo a Nacho? ¿Qué le pongo a Ramos, has dicho? Yo un 4. Yo un 4.5 también. Anda, que mírale. Te estoy diciendo que tú estás muy hoy exigente con ellos. Yo no, les no. Estoy puntuando siempre más alto. ¿Qué exigente? ¿Qué exigente ni exigente? Yo te he dicho que no quería suspender a nadie y he tenido que suspender a dos ya. Ay, madre. Es que, de verdad, ¿eh? Venga, a ver, no puede ser. Nacho. A Nacho le voy a dar otro 5, más que nada, pues porque, bueno... No veo que... Es que ayer no hizo nada, ni nada, ni bueno, es que estuvo no, como ni todo hizo, el equipo. Ni dejó de hacer. Estuvieron todos grises. Sí, o sea, y eso que no llevaban la camiseta gris. Estaba el equipo gris. Mm, como el día. Como la película. Mm. ¿Qué película? Olivia Newton-John. Por favor, qué malo. Ay, me encanta. Qué me malo. Encanta la Mer Cucuruchos. Qué malo. Me encanta. Ay, qué malo. Ay, es una de las pelis de mi vida. De verdad. Ay, sí, te lo juro, porfi. Ay, madre mía. Ay, gris. Ay, ay, si me acordara de la canción que ahora ay, se me ha ido John la bola. Travolta. John Travolta. No, pues, mira, si te canto, no, déjalo. Vuelve a caerse el techo Balaídos. Que ya está lloviendo mucho. Déjalo, de la que va déjalo. A caer. Venga, ¿qué le he puesto yo a Nacho? Nada, no le he puesto nada. No le has puesto nada. Venga, Nacho, te pongo es que soy muy pro Nacho, yo muy, muy nachista, un 5. Ah, mira. ¿Tú qué has puesto? Un 5. Ah, pues estamos empatados. Un 5. Venga, ¿nos vamos para el medio? Venga, vente, dame la mano. Vamos para el medio, vamos para el medio. Vámonos. A ver, el amigo Casemiro. Uy, al amigo Casemiro. ¿Qué le doy a Casemiro? ¿Dónde está Casemiro? Casemiro en el centro del campo. Sí, pero ayer tampoco le vi demasiado. ¿Cómo que no? No. ¿Que tú no le viste demasiado? No, no le vi. Es que ayer estaba raro Casemiro. Estaba descolorido, yo creo. ¿Se ha hecho algo? Sí, yo creo que está haciendo el tratamiento de... Que dos semanas sin verlos. Sí, claro. Se nos han hecho eso. Muy raros todos, están sí, desconocidos. Sí. Pues no sé qué darle, la verdad. No sé qué darle. Yo creo que le voy a dar otro 4. Y eso que yo no quería suspender a nadie. Pues hija, para no suspender ya te llevas 2. No, ya llevo 3, creo. Yo también le doy un 4.5. Yo también y medio. No me copies. Yo estoy muy pegamento hoy. No me copies tanto. A ver, pegamento y medio. ¿Digo pegamento y medio o no? Sí, pegamento y medio Isco. A ver, ¿Isco? No, nos falta otro centrocampista antes de Isco que quería yo. Modric, hombre, Modric. Modric. Hombre, Don Modric. Don Modric. ¿Y qué le doy a Modric si estaba igual que todos? Ay, madre. Al final verás tú. Cuando estamos tontitas, estamos Al tontitas. Al final verás tú. Pues le voy a dar otro 4. No, la que no iba a suspender a nadie. No, yo no quería. La que no, pero claro, los tienes delante y dices... Ay, yo no quería. Ay, madre. Claro. Tú eres al revés. Que ahora que se me han ido es cuando puedo. Claro. Ah, claro. Otro 4, lo siento, pero pues otro 4. Y yo, Mayer Modric también, nada. Pues por eso que fue todo... Dijo, ¿dónde estoy? Yo quiero que se suspenda esto otra vez. Ay, qué malos sois haciéndonos jugar. Venga, Modric, un 4. Que tiene... no copies. ¿Tú qué le has puesto? Un 4. Entonces yo un 4 y medio. Es un copión. No, nada, yo no copio a nadie, un 4 y medio. Hay que ver. Joder, yo estoy poniendo 4 y medio a todos, ¿no? Pues casi. Menos a Nacho, que lo ha probado. Mm. Que no sé por qué. No sé por qué, yo creo que está enchufado. Pues por eso. Isco. Pues mira, Isco tampoco hizo un buen partido, las cosas como son, para mí. Pero dentro de lo que fue ayer, dentro en el país de los ciegos, ¿cómo es eso? En el país, sí, de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿no? Isco fue el único renglón derecho. Pues ayer Isco era el tuerto. O sea que le voy a dar, junto con Navas, le voy a dar un 6. Yo también voy a andar por ahí. ¿Por qué? No lo sé. Yo soy muy de Isco y como soy muy de Isco... Bueno, metió el gol, fue un poco, no sé, el pegamento, lo que decíamos. El pegamento, y medio. Pegamento que... No, hombre, pues fue lo único decentillo, semidecentillo del partido de ayer. No en el primer tiempo, que digo que el primer tiempo todavía tengo pesadillas con él. Pero bueno, la segunda parte a mí me parece de lo más así salvable. Pues eso. Salvable solo. Pues eso. Así que bueno, sí, yo le doy un... Que le doy otro 4.5. No, un 5.5. Ah, no te digo. Venga, un 5.5 Isco. Vale. No voy a subirle ni un ápice más. Yo lo siento, pero... Venga. ¿Nos vamos para arriba? Nos vamos para arriba. ¡Ay, qué pereza con estos, sí, dos! ¿Cómo están, sí, estos dos? ¿Cómo están? Están que... ¡Ay, pinipón! Sí. Pixie Dixie. Sí, sí. ¿Qué os pasa? Ay, a ver, don Benzema. Ay, don Benzema. Doña Maite, póngale punto a don Benzema. A don Benzema que le pongo un 4.5 también. No, un 4. Un 4. Te dejo a ti el medio para que se lo des tú. ¿Tú le has dado un 4.5 a Benzema? No, le doy un 4. Ya, voy a recordar el partido de Benzema. Ya está. Ya le he recordado. Dale. Vamos a ver. Un 4.5. No te digo, si ya vamos ¿Tú viendo. ¿Tú te crees que yo me voy a comer mucho coco con esto? Ya vamos un viendo. Un 4.5, don Benzema. Venga. Don bueno, Benzema. Y... Don Ronaldo. Don Ronaldo. Don CR7. Don Ronaldo, pues a don Ronaldo, como metió el gol y el primero fue el que nos ya iluminó está, y parecía ya. Que... A la venga. Pues le voy a dar un 5. Ay, madre mía. Tampoco es tanto. Un 5 es un aprobado por los pelos. Venga, ahora, en serio. O sea, en serio. ¿Qué le pasa a Ronaldo? Ah, eso me gustaría a mí saber. Se nos va, se nos va de las manos. Sí, parece ser que sí. Se nos no va podemos de las retenerle. Manos. Se nos va. No de podemos las manos, hacer que vuelva. Como el agua. Cristiano vuelve. ¿Tú qué le has puesto? Yo a Ronaldo nada. Ah, nada. ¿No le vas a puntuar? Sí. Pues venga. Le voy a dar un. Ay, Ronaldo. Venga, un. ¿Qué? No, yo no apruebo a Ronaldo tampoco. ¿Ah, hombre? No. No. Ni por el gol. Jate, te voy a sorprender. Un 4.5. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Jate. ¡Qué generoso! Sí. ¡Qué generoso! En fin, que como tú comprobarás con estas puntuaciones que me han sacado, no estoy contento del partido. Ahora bien, ¿qué le das al resultado? ¿Qué no, le no, das? Un momento, que no hemos terminado. Nos queda James. Ah, los suplentes. Pero yo, claro. No, es que hemos terminado con el equipo titular y quería ver... Ah, bueno. Que es que ha suspendido más de medio equipo. Bueno, para mí ha suspendido casi todo, como comprobarás. Por lo tanto, fíjate qué partidito hemos tenido que ver. Ahora bien. Cuidado. A ver. ¿Qué le das al resultado final? No, el resultado lo mejor. Un 10. Hombre, un 10 pinchado más. En un palo. No, no, un 10. Un 10 redondo y sí, moliente. Señor. Y estamos... Vamos, yo es que no quepo. No quepo. ¿En dónde? No quepo en mí. ¿Ah? De gozo con el resultado. Claro, como has adelgazado... Que el resultado no tapa... Puedes... Sí, adelgaza mucho. Que el resultado adelgaza mucho. Que el resultado tapa el bosque. ¡Buah, mierda, te el bosque! He dicho, los poco, tres árboles. Es por culo al bosque. Si el resultado tapa el bosque, todo... pues miramos al resultado y ya está. ¿Alguien al Marqués? Claro, a mí que me da lo que haya detrás del bosque, no, de los árboles. Yo veo, se me pone delante un árbol y yo miro al árbol. Hombre, claro. Y ya está, conmigo que me da lo que hay detrás. Hay que abrazarlos. Pues claro que sí. Hay que uno, ser tres, bueno. Uno, tres. Hay que ser buenos tres. Con los árboles es que nos limpian el oxígeno y nos dan... Es fantástico, fantástico el resultado. Y fantástico. Bueno, y si hay que mirar solo el resultado, lo miramos y ya está. Y ya me da igual y me quito pues problemas. No, si es lo que hay que mirar, el resultado, punto, pelota. Ahí no. Está, ¿no? Pues ahí no. Seguimos. Venga, a ver, los suplentes. Lo que dure, dura. Venga. Tienes ahí la chuleta, ¿no? Ah, sí, tengo a James. A James. ¿Lo tienes ahí? Jope. Mándamelo. ¿Qué le doy a James? A James. A ver, voy a empezar yo con James. Ay, si es que ni me acuerdo tampoco de cómo jugó. Sí, James. Por eso voy a empezar yo. Porque te conozco. Y si empezabas ahí a James. Pues James, para tu conocimiento. Sí. Hizo un partidazo. No me digas. Es que recompuso a todo... No, venga, en serio. ¿Y dónde estaba yo? Recompuso al equipo. Y es que, claro, da la casualidad que cuando salió James, pues se arregló el desaguisado táctico inicial. Joder. ¿No? Y bueno, pues que fue James como si salgo yo. Yo creo que salgo yo y lo arreglo también. ¡Qué suerte! Sí, sí. O por lo menos empieza todo el mundo a escojonar de risa. Entonces, si ¿qué salgo? Hay que darle. Pues, tú dale lo que le quieras. Dale tú primero. Yo le voy a dar a James. A ver, James sale, ¿no? Entonces dice, va, soy James. Esto lo arreglo, vamos, ya mismo. Pues nada, le voy a dar un 5. Le he aprobado. Guau. Sí, le he aprobado. ¿Por qué? Porque me da la gana. Un 5. Principalmente por eso. ¿Tú vale, también? Pues yo le doy otro, sí. Vale, copión. No me voy a calentar la cabeza. Luego dice que el copión soy yo. A ver, el segundo suplente, ¿lo tienes ahí en la chuleta? Dímelo. Lucas. Sí, Lucas, muy bien. Lucas Vázquez. Lucas, yo soy muy Lukis. Soy muy Luki. Pero no le puedo dar ahora un 5 a Lucas porque metió el gol. Entonces, ¿qué le doy? Pues un 5.5. Oye, porque el pobre tico tampoco hizo mucho. Tú no le das tuvo mucho tiempo. Valor a los goles, ni que valían yo sí, de algo. Sí, hombre, uy, no, son los que tapan el bosque, imagínate claro, tú. Claro. No, es que como son... para no darles. Claro, claro. Son la clave de este juego. Hombre, claro, son la salsa. Claro. Ya está. Bueno, pues entonces te voy a decir una cosa, Checha. Una cosa. Yo a Luca le voy a dar un caramelo. Un 5. También. Vale. ¿Por qué le ha aprobado? Me da la gana. Gol. Principalmente otra vez porque me da la gana. Pues ya está. ¿Y tú también? Tú tienes el micrófono. Porque tampoco hizo demasiado, pero bueno. Pues ya oye, está. Dijo, oye, mira, metió el gol. Mira, metió chavales, cuando te quedas que solo delante no del portero, sirve... se pica así el balón y se mete así. Eso. Punto, ya está. Que no sirve para mucho porque ya estaba acabado el partido. ¿Por qué bueno, no? Joder, porque lo que hemos dicho antes. Podría haberlo metido antes. Para tapar más el bosque. Podría haberlo metido antes y me hubiera ahorrado unos cuantos sufrimientos. Porque yo no lo había hecho esto, vamos, en ningún momento. Pues sí, no, es que estaba complicado, pero bueno. Bueno, a ver, y entonces... Y nos queda Kovacic, pero hoy es Kovacic no le vamos Kovacic a... No puede yo, salir, yo no le voy a... No puede salir 3 minutos, es mucho. Yo no le voy a calificar a... A calentó bien. Sí, calentó. Calentuvo. Porque que si calentó, ya hizo algo más que... Yo creo que ahí se equivoca Zidane. Hizo algo más que James, porque James no, ni calentó, se lesiona a Danilo. ¡Hala, James, corre, venga, que te toca! Pues ala, el pobre desde el banquillo, sin haberse quitado ni siquiera el chándal. No salió con el chándal de puritito milagro. Salió como el tejado de Balaídos, volando. Y dale, salió deja volando. Ya el tejado de Balaídos en paz. O sea, que vamos a ver, que James... Kovacic, para mí hizo un partidazo, pero el error de Zidane es sacarle 3 minutos. Es que es mucho tiempo. Claro. Kovacic no está para, no tiene físico. No se nos lesionó de puritito. No tiene milagro. Físico para 3 minutos. Tiene que jugar minuto y medio como mucho. Imagínate, pues no creo que jugara mucho más entre pitos y flautas. No, por eso. No, es que Zidane sabe esto y dijo, bueno, si acá 3 minutos, entre que se abrocha las botas, no se abrocha. Y tal, la toca, no la toca, la pelota. Sí. Pues se entiende. Este me toca 2 veces el balón y yo. Yo le rindo. Te toca le rindo físicamente. 2 veces la pelota. En fin, que sin calificar Kovacic, yo porque sí, no se le dar, puede no, dar pobrecita. Esa paliza de 3 minutos. No. No puede ser. Ya le haré otro examen en otro momento. Donde juegue menos. Y le meteré estos 3 minutos que jugó y entonces ahí, o sea, como los partidos atrasados. ¿Y Zidane? ¿Qué te pareció Zidane? ¿Qué le ponemos? Uy, Zidane, no sé. Tampoco le voy a calificar. Yo le voy a poner 9. Yo no le voy a calificar me como gustó cuacidad, mucho, lo siento mucho. Me gustó mucho... A mí me ¿sí? gustó cómo se mojaba, vamos porque ver, otra es cosa... Zidane es elegante hasta mojándose. ¡Uy, qué mala! Y como, no digas esas cosas. ¿Cómo le caía lluvia encima? ¿Cómo le caía lluvia? ¡Ay, de verdad! Nos van a cerrar el chiringuito. Pues no sé cómo suena eso tampoco, ¿eh? Cuidado. De verdad. Hay algo de eso también. Yo no entiendo. A mí no me hablé de esas cosas que no... No estoy puesto. O sea, que déjalo. En fin, déjalo pasar. Vale, pues nada. Corramos un estúpido velo. Que le pongo a Zidane un 4. ¿Y tú qué sabes si le pones? ¿Y tú? Yo pongo a todo el mundo. ¿Tú qué sabes tú, si le pones? ¿Tú cuánto le pones? Que no, que yo no mucho, le voy a poner. Mucho. Yo no le voy a poner nada. No, yo no le pongo nada, lo siento. No ¿Que un 4? Que no le voy a puntuar. Que te he dicho que le pongas un 4, que porque le suspendes. A este paso vamos a tener que darle nota también al presidente y eso va a ser muy, muy duro. Un presidente yo le pongo un 11. Muy duro. Me le pongo un 11. Sí, hombre, yo como le pongo, si fueran todas de él. Le pongo un piso pero que lo pague él. Como si fueran todas de él. 11 nada. Nada, pues son 11, 11. Sí, sí, pero yo no le pongo un 11. Todas no son suyas. Pues por ahí, casi todas. Ya, sí. Casi todas. O sea, por obra y gracia. Cuando Bernabéu hizo grande este equipo es porque ya pensaba, estaba en Florentino. Estaba Pérez. Copiando a Florentino. Ya pensaba en Florentino. Pues Pérez. Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí. Sí, señor. Sí, claro que sí. Florentino fue la inspiración de Bernabéu. Vamos. Vamos, ya te digo. Imagínate. Pasa que tú le tienes manía. No le tengas manía, que es el presi. No, Salvador. No, hombre, no, como no voy a tener manía. El César. Se va a la clínica de Navarra a ver a los niños enfermitos, pobrecitos. No, vamos a ver. Si solo hace buenas obras. Que cualquiera que te oiga se va a creer que le tienes manía de verdad, ¿no? Y no le tienes manía, simplemente crees que es un mal gestor. Hombre, pues sí, suficiente, ¿eh? ¿No te vale? No, vamos, es una gran persona y además... Ah, sí, yo no le conozco, cuidado. No, pero es una gran persona. Pues yo no has visto que siempre está por ahí. Yo le vi una vez. En el señorío de Alcocer, saliendo sí. del restaurante, y me no llevaba era, un abriguito. No era una gran persona. No, era más bien recortadito. O sea que... Bueno. Gran persona. Todo el mundo tiene derecho. Pues hombre, si claro. yo por ahí no voy a decir nada, porque yo tampoco claro. soy ninguna rompetechos. No, o pero sea bueno, que... ahora ha defendido bien al Madrid con todas las causas sí, que hemos tenido. Ha ahora. Hecho un comunicado. Sí, señor. Ojito. Duro ahí, duro, duro como el sol. Ojito con el comunicado. Vosotros al Madrid no le hacéis la cama. Vamos. Venga, hombre, la hace Florentino. La cama. La de todos. Claro. Así bueno, pues que nada, que esto es lo que hay. Que ha sido un buen partido y que estás contenta. Y que somos líderes. Ojo. Con un punto de ventaja todavía sobre la farsa repugnante. ¿Cómo me repugnas, farsa? Ojo. Ay. Ojo. ¿Y las putillas de la farsa? ¿Quién ¿Y es? Las putillas que las han ultrajado en la copa? ¿Los del Río? Sí. Las los putillas, del Río, no digo los de la Macarena, digo los de aquí abajo. A las putillas les ha vuelto a ultrajar su mafioso de turno. Claro. Ay, si es que el chulo. Su gigoló, ¿no? Su chulo. No, que es gigoló. Gigoló es otra cosa. Su proxeneta, que yo no sé me salía. Mucho de esas cosas. Su proxeneta, es que no me salía. Su chulo. Es que ya estamos... El chulo, la putilla, ha ido y se ha servido de no la putilla para lo que ha querido. No digas palabrotas. No, que palabrota. Muy mal eso. Ay, perdón por lo de chulo. Oye. Ay, no quería. De verdad. ¿Cómo ves la eliminatoria del Nápoles, hija mía? Pues no la veo, la veo jodida. Ah, con perdón. Ay, no digas veo. Hombre, a ver, Nápoles-Real Madrid. Bueno, Real Madrid-Nápoles, Nápoles... el próximo miércoles... Esto es información. Sí. Déjame dar información. Informa. Próximo miércoles, 9:45. Miércoles 15 sí. de febrero de 2017. No tengo goles. 9:45. No tengo goles tanto, 9:45, 9:45 de la noche. Sí. En el Estadio Santiago Bernabéu. Que no va a poder ser el estadio que donde se juegue la final de Copa. Ay, qué lástima. Porque empiezan las obras. Fíjate. Empiezan las obras y no podemos. Mira sí, yo que, ya he visto alguna grúa si por allí. No sé si será del campo, pero yo ya he visto alguna grúa de... Mira, Gaspar, Baltasar y Melchor. Mira, todos catalerdos. Que queremos, que nosotros queremos. Si nosotros queremos que vengáis aquí al Bernabéu a ultrajar la bandera y al rey sí, de España. Sí. Si nosotros queremos. Sí. Queremos poneros la cama para que ahí hagáis lo que queráis. No me hagas, no me hagas. Pero es que no podemos, es que vamos a hacer obra. Claro. Pues es que también... Venís, vamos a arreglar los váteres. No podéis, la otra vez. Venís otra vez, vamos a arreglar todo. Claro. Es que estamos de reformas. Es que estamos, claro, estamos que lo tiramos. Como así que, tenemos mucha pasta. Así que iros al vertedero a ver si lo... Si no, lo, que lo hagan en el Nou Camp. Ya del todo. Que quieren hacerlo en el Nou Camp. Pues así que ahí. Se lo darán allí pues a su casa. Pues a mí. Ahí, hombre. Ah. Sí, es mira, en el vertedero o en el estercolero, podéis elegir. Me da igual. Pero bueno, pero vamos, nuestra casa, aunque queramos, es que, ay, madre, que no podemos, que no. Hay que arreglarla. No vamos puede. A ponerla guapa. Claro. ¿Eh? Así que nada. Lo vamos siento, a dejarla. ¿Cómo la vamos a dejar? Lo siento, chavalines. Vamos a alicatar hasta el techo y vamos a ponerlo que pa' qué. Sí. No veas. ¡Puf! Madre mía. Espero que el techo. Va a ser una envidia. No sea como otros. Si no, no. Cuando nos convenga, saldrá volando también. Eso, es lo que tenemos que hacer. Claro. Florentino, deja ahí una tuerca. Claro. Que si sí, que si no, para saber cuándo no. Claro. Que viene un partido en mal momento porque tenemos varios jugadores lesionados y tal y cual y más. Desaflojas la tuerca. Sin que nadie se dé allí, cuenta. Ay, mira, se ha caído este cachito. No se puede jugar el partido. Ya está. Y se nos curan. Es así de fácil. Claro. Es así de fácil. Es que está todo inventado. Sí, todo. Está todo inventado. No puede ser. Real Madrid-Nápoles a las 9 menos cuarto el miércoles 15. Partido de ida de los octavos de final de la Champions League. Pues, Champions League. Te voy a decir. Yo también doy información. Venga. El Nápoles jugó el viernes. Para tener un día más de descanso. No me jodas, muñequina. Sí, señor. Que jugó el viernes. Ajá. Jugó el viernes. Yo no sigo la liga italiana, pero me dirá que le va a costar Dios y ayuda al Madrid, digo. ¿Y por qué crees que no jugamos nosotros el viernes? Joder, pues porque está Villar en la Federación, porque está Gaspar, porque... Baltasar. Pues, no te digo. Tanto los Reyes Magos. Claro, porque hay mucha patulea ahí metido. Y entonces, oye... Es verdad, qué curioso. ¿No? Nosotros ya estamos en Forbes, no necesitamos jugar el viernes. Pues, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? Suspender el partido. Oye, pues mira. Esa tuerca. Mira, no, que arrimen un poco más la grúa. Claro que sí. Que yo la he visto en los Sagrados Corazones, pues que, la arrimen un poco más. No te estaba haciendo caso antes, pero ahora es como si me viniera con retraso. Que me has dicho que ya has visto, yo he visto maquinaria una grúa alrededor del campo. Sí, pero no sé si es del campo todavía o no. Yo he visto una grúa en los Sagrados Corazones, puesto que paso por ahí muy a menudo. Y me empapo de bien del Madrid, del Santiago Bernabéu. ¿Y ya hay grúas? He visto una grúa. Y he visto material de construcción y cosas de esas. No sé. A lo mejor la han puesto para que Gaspar se dé cuenta que vamos en serio, que vamos a arreglar el campo. Yo creo que es para que lo vea. Yo creo que sí. Pero bueno, que ya está ahí. Bueno, y entonces tú suponte que se juega el partido. Sí. Suponlo un momento. Supongo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo que ves, no lo veo. Pero que no ha empezado. Pues, ¿cómo lo intuyes? Pues... ¿Te da miedo? ¿Estás asustada? Sí, un poco. Pues no lo estés. ¿No? No, la eliminatoria está hecha. Pues un poquito. La eliminatoria está hecha. Se juega el STS y luego, dentro de 15 días, la vuelta. No digas. La eliminatoria está hecha. Anda, qué cosas. Más o menos hecha, o sea... No, lo que está hecho es el calendario. Salvo que haga mucho aire... O aquí o en Nápoles. Oye, en Nápoles no puede estallar el volcán, ¿en Nápoles volcán, ¿no? hace aire? Ah, sí. No, eso, que salte no. El Vesubio y a la mierda Pompeya. Maite, dame un Vesubio. Ay, Dios dame mío. Dame un Vesubio, anda. Qué lástima de podcast, de verdad. Ay. Qué pérdida de tiempo más tonta. No, esto es ganar el tiempo. Sí. Esto es ganar tiempo. Sí. Esto es quitar dramatismo al fútbol. Eso es lo que tenemos que hacer. Esto es un juego. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si esto es un juego, ¿por qué sufro yo tanto en los partidos? Pues porque lo de ellos no es un juego. Ahí se juegan más que palabras. ¿Y por qué sufro yo tanto cuando veo a Villar? Joder, no me si extraña. Esto es un juego. No me extraña. Un juego mafioso. Me tiene una cara ese ¿y por señor. Qué? ¿Por qué ayer estuve viendo un poco al Barcelona así un poquillo y se me revolvió el estómago? Pues tampoco. Si es un juego. Tampoco me extraña. Joacho. Tampoco me extraña. ¿Y por qué me revuelve el estómago el caníbal del Barcelona? ¿Quién es el caníbal? ¡Ah! Si ya no muerde, ¿no? Ahora, ya le han quitado. No. Le dieron un mordedor de esos como a los niños y ya lleva se un protector como los boxeadores, ¿no? Ya se le no, han quitado no, las lleva, ganas. Lleva como el Aníbal Lester una máscara. Sí, una de máscara, esa. Yo creo que sí. Sí, pero le quedan los codos. Ah, bueno. Pero con los codos... Pero no le han puesto... Nada. Le han puesto dos partidos. Sí, pero por hacer la falta, que era la segunda. Pues es injusto. Y otro por no irse del campo. Es injusto. Así que lástima. Totalmente. Bueno, ya se la quitarán. Le tenían que dar un premio. Ya verás cómo alguna le quitan. Porque la van a recurrir. ¿Sí? Sí. ¿La van a recurrir? Vamos. No me lo digas. Sí, sí. ¿Que el Barcelona va a recurrir que le han puesto dos partidos al caníbal? No, no necesita. Con decirle... Con decirlo así, vos populi... Ay, se la quitan pues directamente. A mí me extraña porque el Barcelona no suele protestar por nada. No, bueno. Ni quejarse de nada. Por favor. No. Por favor. Yo ayer vi un poquito el partido y, no sé, pitó maledicencias. El árbitro un saque de banda y estaba rodeado de cinco del Barcelona, pero supongo que le pedirían autógrafos, que ya sí. Que son, piden el número de teléfono para ir a tomar una copa. Barcelona, lo que quién sabe es la dirección del árbitro. Maledicencias todo. Todo claro. Lo que se habla del Barcelona son maledicencias. El Barcelona es un equipazo de fútbol. Ah, por favor. Es un equipazo, macho. Por favor. Juega. Juega. Tiene mucho valor. Vamos. Tiene valor, juega muy sí, bien sí. Y muchos principios. Muchos. Muchos finales también. Sí. A mí me encanta. Canta verlo. Canta. Luego se me revuelve el estómago, pero canta. Sí, sí. Pues. Canta, canta. Qué bien. Me alegro mucho. Bueno, pues terminamos, ¿no? Pues sí. Venga, hemos terminado. Hala, adiós. Anda. Te ven. Anda ya. De tanta paz lleves. Como tranquilidad dejas. Anda. Que vamos a eliminar al Nápoles, ¿eh? O sea, paciencia, tranquilidad, buenos alimentos y que vamos a eliminar al Nápoles. Vamos a ganar la liga. Esa, yo creo que se están empeñando en que no, pero todos, hasta nosotros mismos jugando como jugamos, nos estamos empeñando en complicárnosla. Sí, oye, y al final, ya verás. Nada, no la vamos a complicar. Al final nos toca ir a Cibeles. Ay, espero que haga buen tiempo. Sí, yo creo que sí. Pero que haga ya buen para tiempo. Mayo, aunque bueno, nunca se sabe. Sí, no, pero yo lo espero. Vamos a ir dos veces a Cibeles. Sí, dos veces. Dos veces. Uh-huh. Uno a celebrar una competición y otro a echar a la alcaldesa a patadas. Dale, con la alcaldesa. Sí. Hacía mucho que no te acordabas de ella. No, pues ahora me he acordado. Me he acordado. Sí. No, vamos a ir tres veces entonces, porque vamos a ganar la Liga y la Champions. Olé. Las dos cosas vamos a ganar. Muy bien. Y luego cuando puedas me despiertas. Vale. ¿Vale? Vale. Pero yo estoy... en que aquí va a pasar algo gordo. ¿Por qué? Sí, sí. Porque este, como dijo... ¿Te acuerdas, Arbeloa, lo que dijo en el vestuario cuando se ganó la undécima? Algo me acuerdo, sí. Es el Madrid, cuando menos le espera a nadie, cuando sí, menos sí. Cree la gente en él... Sí, es verdad. ¡Pas! ¡Pas! Te da un zas en toda la boca. Pues claro que sí. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Jatearle un poco así para ver sí, si... Pero esto es para pincharle, claro, nada que más. Sí. Y para que salgan los cuatro tontos de turno... Creyéndonos verdes. Que lo decimos en serio. Claro. Estamos encantados, claro, Toto. Claro, poniéndonos verdes. Ay, claro, madre, pues eso es una maravilla. Para que disfruten un poco también. A ver ellos. Si os habéis creído, de verdad, alguno. Porque el 99,9% de lo que nos escucháis son muy grandes y sabéis todo. Pero es que hay alguno que se ha creído que de verdad lo decimos en serio, que no claro, nos gustó el equipo. Claro, claro. No, a mí, sobre todo, el primer tiempo es que me encantó. Vamos. Vamos, dicho cursimente, me encantuvo. Sí. O sea, vale. El primer tiempo fue una maravilla de partido. No se puede jugar mejor al fútbol, no se puede tener más solidez y jugar con unos mecanismos bien trabajados, bien estudiados. Un sistema de Zidane. Va a venir aquí el último a darte a ti algo. Va a venir el último a ponértelo complicado. Nada. Vamos, anda. Madrid jugó al gato y al ratón. Vamos, anda. Al gato y al ratón. Lo que te digo. Otra cosa, lo que nos haga el Nápoles. Tengo un poquito de miedo. No. Porque no. Vete tú luego a Nápoles, que ya sabes qué ciudad es. No. Sí, ya lo sabes, porque te has estado unas cuantas veces. Que salga, que se ponga el Vesubio en marcha, lo único que tenemos. Sí. Que el Vesubio ruja. El Madrid va. Mira, ya está, ya tengo un titular. Ya tengo un titular que va a poner el As o el Marca. El Madrid fue un volcán. Sí, o algo así. Seguro. ¿A qué sale el volcán? Pues seguro. Ahora es que somos todos muy listos, es lo que te digo. El periodismo es un océano de sabiduría y un centímetro de profundidad. Me suena un poco también raro eso de la profundidad y el centímetro. Pues eso. No pongas centímetros al lado de profundidad. Déjalo. No es va eso. Bien. Que esto es para críos. Es eso. Que aquí hay mucho niño. Bueno, pues eso, para que vayan aprendiendo. Claro, no. Venga, un besito blanco. Igualmente. Y nada, felicidades por ser como eres. Gracias. No, si estoy preguntando, ¿cómo eres? ¿Cómo eres?